me volé, en la calle estoy buscándome los dólares. Me volé, me volé, me volé, en la calle estoy buscándome los dólares. Me volé, me volé, me volé, me volé, en la calle estoy buscándome los dólares. Me volé, me volé, en la calle estoy buscándome los dólares. Dinero hay care, la droga hay care, nos fuimos al care. Tienes seguro que no se dispare, ando en la calle pa' comprar mi nave. Todo loco anormales, no ando con sapos, siempre con reales. Dólares mentales, tengo a tu puta, quiere que la clave. Tengo a tu puta, quiere que la clave. En mi cabeza, only dinero es care. Fumando cogollo, tomando pastilla de Mali. Me olé, me olé, me olé, me olé. Corone, corone, corone. Benjamin, Franklin. Me olé, me olé, me olé. Billete 100, drogate. La funda, la exploté. Esto del rap en mi ADM. Toda la puta en mi DM. A los polis yo no le frené. Más dinero, más problema. Más dinero, más problema. Más dinero, más problema. Me olé, me olé, me olé. En la calle estoy buscándome los dólares. Me volé, me volé, me volé, me volé. En la calle estoy buscándome los dólares. Me volé, me volé, me volé, me volé. En la calle estoy buscándome los dólares. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? Dólares, dólares, dólares. Mundo chico.